muy nervioso. El mes de octubre que es tan copioso, le tengo miedo a la electricidad. El mes de octubre que es tan copioso, le tengo miedo a la electricidad. Lleva a la pobrecía. Yo le tengo dicho a David que no tome tanto.